Nosotros hemos solicitado la reapertura paritaria después de lo que fue la manifestación y la expresión en la última medida de fuerza que tuvimos con la contundencia, con la fuerza que se tuvo, convencidos de la necesidad de la reapertura de la discusión salarial para el segundo semestre. Ya hemos enviado la notificación a la Secretaría de Trabajo y obviamente vamos a estar trabajando muy fuertemente en esto. Esperemos que sea en el marco del diálogo, esperemos que sea en el marco del trabajo que veníamos realizando en el marco de la Secretaría de Trabajo y no tener que forzar situaciones que creo que más allá de las expresiones públicas que haga el gobernador, sabe muy bien que la realidad de los trabajadores, la realidad económica y financiera del país sobre el proceso de devaluación que se ha generado, la pérdida del poder adquisitivo, el tarifazo instrumentado por el gobierno nacional y la realidad económica que se está viviendo amerita obviamente a que no solamente el sector docente, sino seguramente todos los trabajadores tengamos que reabrir una discusión salarial para el segundo semestre. Esto nosotros lo dejamos bien claro en el mes de febrero-marzo cuando discutíamos el acuerdo salarial. Tenía que ver cómo se desarrollaba, cómo se daba la situación a nivel nacional y obviamente que repercutía en la provincia. Y obviamente vamos a seguir sosteniendo esto y vamos a forzar, si el gobierno no accede, a la reapertura de la discusión salarial. Marcelo, la reapertura de las negociaciones paritarias para mejorar salario, ¿está contenida en el último acta acuerdo con el gobierno? En realidad el gobierno no quiso firmar de ninguna manera, ni nosotros firmamos el acuerdo anual, ni el gobierno firmó la reapertura en el segundo semestre. Sí quedó establecido en el marco del análisis por parte de nosotros la necesidad de rediscutir en el segundo semestre la situación salarial, y es por eso que nosotros lo ratificamos nuevamente y planteamos nuevamente a la Secretaría de Trabajo la reapertura de la discusión en uno de los artículos que establece obviamente la necesidad de la convocatoria, ¿no? En la resolución 146 de acuerdos paritarios homologados del año 94 establece la obligatoriedad por parte de la Secretaría de Trabajo convocar a las partes para tratar los temas inherentes a las cuestiones laborales y salariales. Marcado en eso, obviamente nosotros estamos planteando la necesidad de la reapertura. No solamente hay temas salariales, hay cuestiones edilicias, situaciones de cargo y temas que se vienen planteando ya hace bastante tiempo sin resolución y sin definición que también creemos que tienen que ser abordados en ese marco. Ajá, perfecto. Marcelo, firmás junto a otros dirigentes gremiales un comunicado en el que repudian ustedes la expulsión del despido de un trabajador del ámbito del Poder Judicial, concretamente del empleado judicial Facundo García. Uh-huh. Un hecho poco difundido. Contanos un poquito en qué consiste esto. Bueno, es un compañero de Bariloche, de la subdivisión de Bariloche, del Poder Judicial, uh-huh. que viene realizando, en primer lugar, del año 2009, este compañero cumple funciones como contratado. Obviamente se viene planteando la estabilidad de los compañeros, como en todos los organismos. Uno de los pedidos que se ha planteado el CITRAJUD en la discusión de los convenios colectivos de trabajo tiene que ver con esto, ¿no? Como establecer la garantía y la estabilidad del conjunto de los trabajadores del Poder Judicial. Y en ese sentido, el compañero que más allá de ser contratado tenía una activa militancia sindical y que, obviamente no se le renovó el contrato, recordemos, el año 2009 que está trabajando, ya hace 7 años que se encuentra efectivamente desempeñándose en el ámbito del Poder Judicial, poder que debe garantizar el cumplimiento de las leyes. Las leyes laborales son una de las más importantes que tiene un trabajador, que tiene un ciudadano, la garantía laboral. Justamente es el Poder Judicial quien no solamente no cumple, sino que incumpliendo uno de los derechos primordiales, despide o deja sin trabajo a uno de sus trabajadores, el cual se relaciona directamente con una persecución laboral. Por lo menos sí lo ha encuadrado el sindicato de trabajadores judiciales, y a lo cual nosotros obviamente acompañamos no solamente por la cuestión de la persecución laboral, la persecución ideológica, sino obviamente por el despido a un trabajador. Uh-huh. Está, una última consulta. Cambiando de tema con respecto a las situaciones edilicias de las escuelas de acá de la provincia, ustedes, bueno, sacaron un comunicado contando, ¿no?, cuál es la situación de algunas de las escuelas. Sabemos que hay varios problemas con el tema de la calefacción, ¿no? Uh-huh. Sí, es uno de los problemas que obviamente siempre empieza a recrudecer en esta época. Y esto tiene que ver con la falta de mantenimiento o el mal mantenimiento de los establecimientos educativos, ¿no? Muchas veces se hacen reparaciones y esas reparaciones tienen que ver con hacer una simple limpieza de los artefactos de calefacción, sin tener que ver el desgaste que tienen muchos de los calefactores o muchos de las calefacciones centrales, de los motores que tienen que ver con calefacciones centrales, y cuando empiezan a funcionar, digamos, al 100%, empiezan a generarse inconvenientes. Hubo suspensión en varias escuelas por falta de calefacción, y bueno, esto es una situación realmente que se genera prácticamente en esta época y que va complicando el funcionamiento. Marcelo, no quería consultarte sobre este hecho que nos ha conmocionado últimamente, cuando no ha tenido mucha discusión, que tiene que ver con la detención de tres importantes dirigentes gremiales allí en Bariloche por vaciamiento de Arbos, bueno, este complejo de salud que existía allí en Bariloche, que bueno, tuvo que cerrar posteriormente. Estoy hablando de Walter Cortés, creo que era de Comercio, Víctor Carcar, creo que era secretario general de la UOCRA, y también Ovidio Zúñiga, bueno, conocido dirigente de los trabajos gastronómicos. 4 años de prisión por afanarse $2 millones, más o menos, uh-huh, en la época de Menem, que ahora uno saca la cuenta, son como 30 palitos, ¿no? Uh-huh. 30 palos en la actualidad. A ustedes como dirigente gremial, ¿qué sienten, no?, cuando ven que a algunos dirigentes gremiales les pasa esto. Lo que genera malestar en cuanto a primero, que sabemos que esa plata es de los trabajadores, es el aporte de los trabajadores que obviamente se generan las políticas que después terminan generando favores o beneficios para algunos pocos, y esto es en desmedro y en desprestigio no solamente de esos compañeros, de esos trabajadores que apostaron y que se afiliaron y que hicieron sus aportes convencidos de que es la manera de poder garantizarle derechos a los trabajadores y a sus familias, sino que también hacia la organización. No solamente a la organización gremial a la que ellos representan, sino muchas veces a las organizaciones sindicales en su conjunto, ¿no? Porque muchas veces se generaliza esto, y creo que nos hace muy mal a todos. Cuando estas situaciones ocurren nos hacen muy mal a todos. Nos parece muy bien que se investigue y que obviamente cuando hay responsabilidades que se llegan a comprobar cumplan toda la condena que tengan que cumplir, obviamente, para no solamente garantizar que esto nunca más ocurra, sino también de una u otra manera para que los compañeros que hicieron sus apostaron a eso, confiaron en eso, realmente tengan algún tipo de respuesta efectiva, ¿no? Realmente creo que nos hace mal a todos, ¿no?, al conjunto de los trabajadores y fundamentalmente a las organizaciones sindicales que apostamos fuertemente a que justamente la organización sindical, esa herramienta importante de los trabajadores, sea la que le dé respuesta y le brinde muchas cosas que el Estado no les brinda, ¿no? Es el gran problema de los sindicatos con trabajadores pobres pero dirigentes ricos. Exactamente. ¿No? Esto es una vieja discusión, bueno, vos, Pato, lo recordarás muy bien, de la cual se conformó la Central de Trabajadores Argentinos debatiendo y discutiendo sobre nuevos preceptos, sobre nuevos principios que tenían que ver con homogeneizar, con democratizar, horizontalizar las discusiones y obviamente crecer y avanzar en ese sentido, ¿no? Muchas veces nosotros nos dicen que somos demasiado asambleístas, demasiado que ponemos en discusión y en debate todo. Bueno, preferimos eso muchas veces a otro tipo y otras estructuras que terminan enquistando determinadas formas de funcionamiento y después ocurren este tipo de situaciones.